ya salí de donde estaba. Se me concedió volver. Los que me deseaban preso, me les voy a aparecer. Mi nombre es José Espinosa, mi apodo ya han de saber. Por los salones de baile, mi apodo es muy conocido. Bandas y grupos norteños han cantado mis corridos. Mi orgullo es ser Espinosa, el chino pa' mis amigos. Allá en el patio de Rialto, donde me miran pasear, tomando con mis amigos, la vida hay que disfrutar. Es poquito lo que vives, y a mí me gusta gozar. Ahí le va un saludote, compa Chino, y ahí me saluda el compa Sandro, mira. En las fiestas nunca falta, se los puedo asegurar, cerveza y finos licores, las damas no han de faltar. En mi cintura, mi escuadra, me han sabido respetar. Le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado, sin olvidar a mis hijos, el oro más codiciado. Como un regalo del cielo, siempre los traigo a mi lado. José Espinosa les dice, siempre abierta está mi mano. Mi amistad yo se las brindo a los que me han ayudado. Un saludo a mis hermanos que anden